Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, viernes 19 de julio. Efectivos del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, con sede en Ubrique, procedieron ayer al traslado en camilla durante un trayecto cercano a los 3 kilómetros de una senderista accidentada en la Sierra de Albarracín. Con esta, son ya 3 las actuaciones del Grupo de Rescate en Montaña en poco más de 15 días. En esta ocasión, los componentes del grupo rescataron a una senderista de 58 años, natural de Prado del Rey, que sufrió una rotura de tibia y peroné cuando realizaba una ruta con amigos y familiares por la zona de la Sierra de Albarracín, en el bosque. Una llamada al 085 activó una dotación de 4 bomberos a los que, ante la distancia y dificultad del traslado, se sumaron otros 4 que en ese momento se encontraban realizando prácticas en la Cueva de la Motilla, en el Parque Natural de los Alcornocales. En total, participaron 7 bomberos del Grupo de Rescate en Montaña y un bombero urbano del Parque de Ubrique, colaborando la Guardia Civil de Prado del Rey y los servicios sanitarios. Escuchamos a Carlos Chacón, jefe y portavoz del Grupo de Rescate en Montaña. Ayer nos llamaron a las 10:10 aproximadamente de la mañana y nos informan que se ha pedido ayuda porque una senderista que estaba haciendo una ruta por la Sierra del Albarracín había tenido una posible fractura de pierna. Bueno, nosotros lo que hicimos fue sacar un primer vehículo con 4 bomberos, 3 del grupo de rescate y uno de aquí del parque, que estaba de guardia. El resto del equipo de montaña estábamos de práctica en la zona de la Motilla. Entonces estos compañeros, con la información que tenían ya cuando iban de camino, entendieron que el traslado iba a ser largo y probablemente hubiera que subir de niveles y demás, y lo que hicieron fue pedir que la colaboración de los que estábamos de práctica, que nos retiramos de la práctica y nos vinimos hacia la zona de la Sierra del Albarracín. Cuando llegan los primeros compañeros allí, se encuentran una señora de Prado del Rey, de 58 años, que tenía, como les habían informado, tenía fractura de tibia y peroné. Los médicos estaban presentes, habían subido desde la zona de Benamahoma por el sendero del Cortijo del Albarracinejo, y ya una vez que estaban los bomberos allí nos indicaron que, a los que veníamos de Motilla, nos indicaron que accediéramos por los llanos del campo, que parece que iba a ser más fácil la extracción de la camilla. Bueno, pues nosotros accedimos y prácticamente cuando estaban empezando el traslado llegamos a donde estaban ellos, y entre los 8 que nos juntamos pues hicimos el traslado durante unos 2 kilómetros, 700 metros, desde la zona donde se encontraba, que era la ladera norte del Cerro Ponce, cerca de lo que se conoce como el Llano de los Fósiles, o por encima del Llano de los Fósiles. Cruzamos el Arroyo de los Visillos y tiramos hacia las lomas del puerto del Albarracinejo para salir a los Llanos del Campo, donde ya habíamos movido se hicieron las gestiones para que la ambulancia que estaba en la zona de acceso del Cortijo del Albarracinejo se desplazara a la zona de los Llanos del Campo. Y no, iba un grupo familiar y de amigos, y bueno, pues ellos, vamos, según comentaron a los primeros bomberos que llegan, habían iniciado la ruta desde el bosque, habían subido al pico del Albarracín y su idea era hacer una ruta circular saliendo por la zona de los Llanos del Campo. Cuando venían bajando ya del pico del Albarracín, una vez que pasaron la zona de lo que es el Cerro Ponce y demás, a la bajada, como he dicho, cerca de lo que es el Arroyo Los Visillos, y tuvo una caída, un resbalón, y bueno, ya allí sufrió el accidente, de allí no se pudieron mover. Uno de ellos, en la zona no había cobertura, uno de los compañeros, de los familiares que iba, se desplazó hasta la carretera para guiar a los bomberos hasta la zona. La distancia fue cerca de 3 kilómetros y bueno, ahí sí hay desniveles, una zona de desniveles. Hay senderos, se va todo el tiempo por senderos, menos prácticamente todo el tiempo. El primer tramo, pero vamos, pocos metros. Lo demás todo por senderos y lo que es una subida hasta lo que es el puerto del Albarracinejo desde el mismo Arroyo de los Visillos, sí es un desnivel importante que hay que subir. Y bueno, luego la bajada, la suerte que prácticamente todo el camino fuimos por sendero, que estaba más o menos practicable, ¿no? Lo peor, bueno, que ya a la hora que se hizo el traslado empezaba la calor, ¿no? Y la verdad que se pasó algo de calor, ¿no? Hasta lo que es la zona de los Llanos del Campo. Por otra parte, mañana sábado se celebra en el Parque Acuático de Acuópolis en Sevilla el Día de Ubrique, una actividad organizada por segundo año consecutivo por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Acuópolis es un conjunto de parques acuáticos pertenecientes al grupo español Parques Reunidos. El situado en Sevilla está destinado al disfrute en familia con toboganes de 90 metros, zodiacs y tirolinas, zona infantil y distintos restaurantes, entre otros servicios. La salida está prevista a las 10 de la mañana desde el apeadero del Parque Rafael Alberti. El año pasado, unas 55 personas se sumaron a la actividad, desplazándose en autobús desde Ubrique hasta Sevilla. En el apartado cultural, hoy viernes, la Plaza del Jardín acogerá a partir de las 10 de la noche el concierto del grupo Random Thinking, un evento con entrada libre y gratuita, englobado dentro de la Agenda Provincial para la Cultura Planea 2019 de la Diputación Provincial de Cádiz. Bajo el nombre de Puro Acústico, Random Thinking ofrecerá un repertorio en el que tendrán cabida el folk, el blues y el smooth jazz, con ritmos que hablan directamente al alma y a los sentidos. Random Thinking es el proyecto musical de los hermanos compositores Aurora y Ángel Pérez, naturales de San Fernando. Su música se enmarca dentro del género folk rock, con influencia de otros estilos como el soul, el country y el smooth jazz. Su disco debut homónimo fue publicado en diciembre de 2014 y en septiembre de 2017 lanzaron su segundo LP titulado Right Here and Now. Aurora Pérez, componente de Random Thinking. Sí, somos de San Fernando, Cádiz, y bueno, de aquí de la provincia, así que nada, bueno, estamos de gira por toda España. Es el segundo disco el que estamos presentando ahora estos meses, ¿no? Estos últimos meses, el que presentamos también en Ubrique esta noche. Y bueno, pues sí, de aquí al ladito. Háblanos de Random Thinking, un grupo que nacía en 2013 y en el que, bueno, pues integráis tanto tú como tu hermano, ¿no? Ángel Pérez. Sí, eso es, sí. Bueno, el grupo realmente... Perdón, nuestro primer disco es de diciembre de 2014, ¿no? Y bueno, antes de eso, pues, habíamos hecho también otras cosas, ¿no? Pero bueno, el primer disco, digamos, oficial, de diciembre de 2014. El segundo, pues, lo sacamos en 2017, finales de 2017. Y sí, efectivamente somos dos hermanos, somos, pues eso, músicos y compositores, ¿no? Y llevamos, pues, trabajando en ello ya varios años, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos, porque realmente nosotros somos un proyecto, pues eso, Juan Carlos, 100% independiente, ¿no? O sea, 100% autogestionado, y aquí no hay discográficas, ni grandes agencias, ni nada de eso, ¿no? Somos muy, muy artesanales, ¿no? Todo lo hacemos nosotros y todo lo llevamos nosotros, ¿no? Desde la producción artística hasta la producción ejecutiva, pues eso, pasando por la dirección artística y por incluso la comunicación, etcétera, ¿no? Y bueno, sí que hemos trabajamos con profesionales de renombre, ¿no? Y muy reconocidos, pero siempre desde un punto de vista autónomo, ¿no? Tenemos pleno control sobre lo que hacemos, porque realmente pues bueno, es lo que nos interesa, ¿no? Poder hacer lo que realmente queremos, ¿no? Y bueno, hemos tenido la suerte, ¿no? De haber obtenido pues reconocimientos, ¿no? Hemos sido seleccionados por mejores artistas del año por Radio Nacional de España, bueno, nuestro espectáculo está seleccionado, ¿no? Por la Red de Teatros Española y por numerosas redes, y bueno, la verdad que hemos recibido reconocimientos y premios por toda España, y es un enorme placer y una alegría muy grande, porque como digo, pues es doble alegría todo, ¿no? Porque es complicado introducirse en este mundo, ¿no? Pues eso, de una manera tan artesanal como lo hacemos nosotros, ¿no? Bueno, la verdad que nos cuesta un poquito definir, ¿no? El estilo, pero sí que, bueno, se puede resumir un poco en eso, una mezcla de folk, blues e incluso un poquito de smooth jazz, ¿no? De, pues eso, un poco esa mezcla. Y bueno, nosotros lo pasamos por nuestro particular manera de hacer música, que está muy basada en la guitarra, sobre todo en las guitarras acústicas, ¿no? Es muy importante para nosotros somos guitarristas y compositores, y luego también, por supuesto, la voz, ¿no? Pues bueno, es un poco la mezcla que hacemos, y en general, la verdad que es un estilo que bueno, que es complicado que haya alguien que diga, no me gusta nada, ¿no? Realmente es un estilo que en general suele resultar de agradable y suele gustar a todo tipo de público. Desde aquí, desde Radio Ubrique, pues nada, invitar a toda la gente que está por Ubrique, toda la gente de Ubrique, toda la gente que esté de visita en Ubrique, de turismo. Y bueno, pues nada, decir eso, que es una cita con entrada libre, que es una jornada de verano, de noche, que además va a ser calurosa, la mar de buena, sí. Para estar al fresco, ¿no? Y nada, que bueno, nosotros vamos a poner todo esto, el mismo que ponemos en todos los sitios a los que vamos, y más si cabe todavía, porque estamos en nuestra provincia. Y bueno, que nada, invitar a todo el mundo a que pase y a disfrutar de, pues eso, de la música en directo y de la cultura, ¿no? Que es muy importante. Nos adentramos ahora en el mundo del deporte. Ya hay fecha y hora para el primer partido amistoso de pretemporada que el Ubrique Unión Deportiva Senior va a disputar ante el Club Deportivo San Fernando. Será el próximo sábado 27 de julio a partir de las 9 de la noche en el campo de césped natural de las pistas de atletismo. Va a ser también la primera ocasión de ver en acción las nuevas incorporaciones del Ubrique Unión Deportiva de cara a la temporada 2019-2020. El equipo ubriqueño echará a andar este próximo lunes con los primeros entrenamientos de pretemporada. Miguel Rubiales, Pedro Pablo, Beni o Alex Monte de Oca son algunos de los jugadores que se incorporan al proyecto de esta nueva temporada. El partido del domingo supondrá también la primera toma de contacto en esta pretemporada para el Club Deportivo San Fernando, que el próximo curso volverá a militar en el grupo cuarto de la Segunda División B. El precio de las entradas es de 3 euros para socios y 5 euros para no socios. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.